Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Los peligros de los niños espirituales. Visita ebenezervillanueva.org. Porque uno de los peligros que enfrenta el cristiano es quedarse como niño. O sea, que pasen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años en la iglesia, pero se quedó como niño. Y es bien interesante, hermano, de que hay varias personas que están explicando de que uno de los propósitos de los titiriteros del mundo es hacer que la gente tenga una capacidad intelectual de un niño de 12 años. Y por eso es que las películas, los libros, la música, el contenido de internet, las noticias, todo está enfocado a eso, a precisamente a bajarle esa capacidad de análisis a las personas. Y de hecho podríamos decir nosotros de que pues lo están logrando, porque por ejemplo solo con ver cómo la gente cree sin analizar todo lo que dicen las noticias, entonces ahí se logra ver de que efectivamente están logrando su objetivo. Entonces el problema es que a nivel mundial le están bajando la capacidad de análisis a toda la gente, a la mentalidad de un niño de 12 años. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial está metida también en ese peligro de que le bajen su capacidad de análisis y que entonces la gente se quede como niños espirituales. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, el Señor no quiere que nosotros nos quedemos como niños espirituales. Y además de eso, la Biblia nos enseña que hay muchos peligros de quedarse como niños espirituales. Tenemos que crecer, pedirle al Señor que nos ayude a crecer. Uno de los principales alimentos espirituales que Dios nos da a nosotros para crecer es la palabra de la Biblia. Es la palabra de Dios. Ahora, hemos visto el miércoles, vimos algunos peligros. Uno de los peligros de no crecer es no ser destetado. Si hacemos esa analogía de lo literal a lo espiritual, solo una analogía, no necesariamente es así. Pero podríamos decir que un cristiano, al año o a los dos años de haber nacido de nuevo y de congregarse, ya debería ser destetado. Pero hay gente que no. Hay gente que tiene una desmedida dependencia de las personas y no de Dios. Y entonces son gente que se desanima si no se le celebra su cumpleaños, se les desanima si no se le llama cada 7 días, se desanima si no se le visita. Pero hay casos de personas que han pasado 10, 15 años en alguna iglesia y de repente se enfermaron de gripe y porque no los llamaron, dejan de ir a la iglesia. Ya pasaron 10, 15 años siendo niños, no crecieron para que los destetaran. Otro peligro es muerte. Faraón quiere matar a los niños, Herodes quiere matar a los niños. Otro peligro es quedarse cautivo de las costumbres del mundo. Otro peligro es involucionar y otro peligro es el desaliento. Cuando alguien no crece espiritualmente, es afectado por desaliento, por desánimo. Periódicamente pierde el aliento, pierde el ánimo. ¿Qué tiene que hacer? Crecer, dejar de ser niño, para que entonces, porque yo me imagino que todos nosotros en toda nuestra vida vamos a pasar momentos de desaliento, hermano, todos. Sin embargo, pues el Señor nos va a ayudar y vamos a seguir avanzando. El problema es cuando se vuelve crónico. Cada mes, cada semana, cada 2 meses. Y entonces ahí cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y Dios nos va a ayudar a salir de esa situación. Segundo libro de Reyes, capítulo 4 y verso 18 dice: y el niño creció. A pesar de que creció, todavía era niño, porque más adelante, creo que quité el verso, aquí está, hasta aquí lo puse, dice que se sentó en las rodillas de la mamá. O sea, alguien de 20 años no se sienta en las rodillas de la mamá. Era un niño todavía, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su papá, a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. ¿Qué otro peligro acecha a los niños? Los atacan en la cabeza. Y cuando vemos en la Biblia, hermano, hay diferentes. Esto cuando él se está quejando, mi cabeza, hay diferentes cosas con las cuales el enemigo va a atacar a la cabeza de todos los cristianos. De todos, no importa si es niño, joven o adulto, o maduro, no importa. Siempre van a ir ataques, pero digámoslo así, son más efectivos, lamentablemente son más efectivos cuando el creyente se quedó como niño. Porque ¿qué tenemos en la cabeza nosotros, hermano? Tenemos, por ejemplo, el pelo. El pelo en la Biblia representa consagrarse para Dios. Eso fue lo que le explicaron en el Nazareato, que el pelo era seña de que esa persona estaba consagrado a Dios. O sea, el pelo es comunión con Dios y consagrarse para Dios. Entonces, hay ataques espirituales a la comunión con Dios y a la consagración. ¿Cuáles son esos ataques? Pues ahí está Dalila. Y hay otros ataques, porque le voló el pelo a Sansón. ¿Qué más tenemos en la cabeza? El cerebro, que nos ayuda a pensar. La mente, digamos, nos ayuda a pensar, nos ayuda a analizar. Entonces, ¿hacia dónde van a ir dirigidos los ataques del enemigo? Hacia la mente. ¿Qué piensa la gente, hermano? Y entonces, cuando la gente se queda como niño espiritual, ahí están los pensamientos para que el cristiano se mantenga ocupada su mente en cualquier, tal vez no es pecado. Pero imagínese un padre de familia, porque si es un joven, pues digámoslo así, se comprende. Pero un padre de familia que no trabaja de eso y que la mente está pensando solo en el juego, juegos electrónicos, y está durmiendo, no, pero si le hubiera disparado de este lado, entonces su mente está ocupada en cosas que son vanas, como dice la Biblia. Y así pueden haber tantas cosas, y ahí está la mente ocupada, ocupada, ocupada, ocupada. Y por eso es que hay gente que tiene estorbo cuando llega a la iglesia, porque todo el día pensó cosas, y cuando llega a la iglesia no se puede concentrar. De hecho, el teléfono, hermano, el teléfono provoca problemas de concentración. Por eso es que a veces cuando se está predicando hay hermanos que no sueltan el teléfono. Pero eso denota que esa persona tiene un problema. Y el problema le está afectando en la cabeza porque no se puede concentrar para escuchar lo que debe escuchar. Y eso de alguna manera le afecta para quedarse como niño espiritual. ¿Qué más tenemos en la cabeza? Los ojos. Estar viendo lo que no hay que ver. ¿Qué más tenemos en la cabeza? Los oídos. Estar oyendo lo que no hay que oír. Y todo eso está en la cabeza. ¿Qué más está en la cabeza? La boca. Famosísima la boca. Y entonces, pero vamos a ver más adelante, ¿qué más está en la cabeza? La nariz. La nariz en un sentido espiritual, hermano, mire pues, ¿será que nosotros solo así, podemos meternos debajo del agua y estar unos 10 minutos? No, ¿por qué? Por el oxígeno y a través, el órgano principal con el cual obtenemos el oxígeno de la nariz y la boca también, pero la función principal es de la nariz. Entonces la nariz nos sirve para estar en, digámoslo así, en diferentes ambientes. Entonces hay personas que no pueden estar adentro de, en la comunión de los santos, se siente como delfín en las aguas del mar del mundo, pero cuando le toca estar en la iglesia, dice que no hay con quién platicar, que no tiene amigos y que por aquí y que por allá. Y entonces, cuando alguien se queda, como le digo, esto pasa con todas las edades espirituales, pero aquí vemos el caso específico de un niño al que le atacaron su cabeza, de un niño espiritual. Hay gente que no se siente bien en la comunión de los santos. Decimos, vamos a hacer una coinonía, hermano, los esperamos a todos, va a ser como a usted le gusta, en algunos casos. ¿Cómo así, hermano? Gratis. Y hay algunos que de todos modos no llegan, porque no es el ambiente de ellos. El ambiente de ellos es otro, ya no crecieron. Ahora, ¿qué otros peligros menciona la Biblia que pueden dañar la cabeza del creyente que se queda como niño espiritual? Lo pueden clavar a tierra. Aquí era una mujer. ¿Cuántas levanten su mano las hermanas? Dios quiere hacer hazañas a través suyo, hermanas benditas. Y Dios utilizó a mujeres, hermano, para darles victorias extraordinarias a Israel. Una es Débora, tal vez una de las más conocidas del Antiguo Testamento. ¿A dónde fue Débora? A la guerra. Otra fue Jael, pero Jael no era israelita. Jael provenía de la familia del suegro de Moisés. Y Jael fue la que mató a Sísara. Así que, hermanas benditas, solo créanle a Dios. Solo créanle a Dios. Díganle al Señor, mi confianza está puesta en ti, mi esperanza está puesta en ti. Entonces le digo aquí porque vino Jael, y bien tremenda Jael, porque le dio a Sísara. Sísara le pidió agua y vino a ella, le dio leche. Leche tibia, se la tomó y aquel se durmió. Y de ahí le metió una estaca, dice la Biblia, que lo dejó clavado a tierra. ¿Cuál es el peligro entonces? ¿Cuál es el ataque en contra de la cabeza de los niños? Clavarle su cabeza a tierra y solo pensar en la tierra. No solo, óigame pues hermano, no me estoy refiriendo exclusivamente al pecado. Porque el pecado sí es de la tierra, pero hay más cosas. Y que entonces la gente, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, es, y permítame decirlo así, es atrapada por los afanes de la vida. Y solo tierra, y tierra, y tierra. Uno tal vez de los, puede ser tal vez más comunes, es el trabajo secular, que entonces hay gente que no se les ve. De vez en cuando se les mira. Y cuando se les pregunta, hermano o hermana, ¿por qué no lo hemos visto en la iglesia? El trabajo. Y claro, yo sé que hay trabajos que sí, definitivamente no permiten que la gente se congregue. Por ejemplo, imagínese a un futbolista cristiano. ¿Qué días juegan ellos? Generalmente domingo. Más el entrenamiento, más llegaría de vez en cuando a la iglesia, pero se comprende por el tipo de trabajo que esa persona tiene. Imagínese un hermano que sea piloto de avión. No va a poder, pero hay otros que sí pueden y no llegan. Y ahí es donde le clavaron sus pensamientos a la tierra. Entonces, el peligro cuando alguien se queda como niño espiritual es que como no crece, solo tierra, tierra, tierra. Y lo peor es que lo atrapan los afanes de este mundo y no se logra desarrollar, porque como no está desarrollando, no está aprendiendo a poner su confianza en Dios, sino que se ofusca, se afana. Pero cuando la persona está creciendo, aprende a confiar en Dios. Es como a un niño. ¿Usted ha visto alguna vez a un niño que usted lo tenía que ir a traer al colegio a las 10 de la mañana y algo pasó y llegó a las 12? ¿Y cómo lo mira usted a su hijo? Devastado de una vez, destruido. Perdió toda la confianza en el papá o en la mamá, porque es niño. Pero si ya tiene 15 años. Ah, tan rápido veniste, le dice. Porque ya creció. Entonces, cuando alguien no crece espiritualmente, una de las cosas es de que está afanado porque sus pensamientos se los clavaron a la tierra. Pero cuando estamos creciendo, aprendemos a confiar en Dios, en que Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros a salir de la situación en la que estemos. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que ser diligentes, tenemos que hacerlo todo siempre bien hecho y el Señor nos va a ayudar. Pero además de eso, nuestra confianza está puesta en Dios y nuestros pensamientos no están clavados solo, solo, solo en la tierra. Entonces, ese es el peligro de los niños, que cada vez que usted mira a alguien, siempre lo mira preocupado, siempre preocupado. Entonces esa persona lo que necesita es crecer, crecer espiritualmente. Porque a este Císara le clavaron los pensamientos en la tierra y lo mataron de una vez. O sea, el enemigo no se anda con mates. El enemigo lo que quiere es matar y destruir a las personas. ¿Qué otro peligro puede ocurrir en la cabeza? La lepra. Y la lepra es figura del pecado. Hermano, ¿quién va a saber lo que uno piensa, hermano? Eso solo Dios lo sabe, hermano. Solo Dios lo sabe. Entonces, ¿qué otro ataque? Y ese, como le digo, no es solo para los niños, pero ahora estamos hablando de los niños espirituales, que ahí está el pecado. En la mente va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el problema, como lo hemos conversado, es que hay algunos que no piden ayuda, no piden auxilio. Y después, porque es bien interesante, si usted lee en su casita Levítico 13, capítulo 13 y verso 12, dice la Biblia que la lepra empezaba de arriba hacia abajo. A mí me impresionó. No de los pies hacia la cabeza, sino que como lo explica aquí, es de la cabeza hacia los pies. Porque el ataque va dirigido a la mente. Y ahí está el pecado y empieza pequeño, va creciendo hasta que todo el cuerpo se llena de lepra. Y entonces cuando alguien se queda como niño espiritual, hermano, tiene la cabeza llena de lepra. Sus pensamientos, lo que habla, los criterios, cómo se comporta. Y eso al final de cuentas lo puede destruir. ¿Qué otro enemigo puede atacar la cabeza? Dalila. Pero si se da cuenta, hermano, todo el trabajo que Dalila hizo con Sansón fue en la cabeza, no fue en los pies, no fue en las manos, fue en la cabeza. Ella es tan tremendo, hermano, con este Sansón, que Dalila claramente le dijo de que ella lo que quería era que Sansón perdiera la fuerza. Se lo dijo claro, claro se lo dijo, pero Sansón, ¿saber qué le pasó? Y él mismo fue el que le iba diciendo, mira, lo que pasa es que si haces 7 guedejas en mi cabeza y las clavas a tierra, entonces perderé mi fuerza. Y Dalila lo hacía. Y después Sansón, los filisteos contra ti, solo hacía así Sansón, ¡fra! Arrancaba todo. Si me ponen cuerdas nuevas, todo, oiga, óigame pues, hermano, todo el trabajo de Dalila con Sansón fue a la cabeza. Entonces así a alguien que se quedó espiritualmente le pueden estar trabajando los pensamientos. Puede ser a un hombre, una Dalila, a un hombre, pero también puede ser un Dalilo, que ahí se estaba de terapiar a la hermana, y pues sí, mamaíta, le dice. Hay que tener cuidado, hermanos benditos. Cuando hay que crecer. Porque, mire, pues, una de las situaciones de los niños, que es lo que explica el apóstol Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño. Es otro peligro. ¿Cuál es el peligro de quedarse como niño? Pensar como niño. Entonces, un niño, hermano, un niño no distingue a veces los peligros como los distingue algún adulto. No los distingue. Tan sencillo es ver cuántos niños se le atraviesan a un carro. Solo con ver eso, uno se da cuenta de que los niños no distinguen los peligros. Si lo aplicamos al sentido espiritual, entonces hay gente que se queda como niños espirituales y no miran que hay peligro no lo miran. Le dicen que hay peligro y no lo creen. Ahí hay que tener cuidado. Tenga cuidado, hermana. Tenga cuidado, hermano. Y no. Hasta después dice, ah, hermano, tenía razón. Y todo lo miraba bueno. ¿Y por qué lo miraba bueno? Porque no creció. Y el Señor lo que quiere es que nosotros crezcamos. Para no sufrir daños que no hay que sufrir, hermano bendito. Para no sufrir daños que no hay que sufrir, sino que tú lleves tu vida lo mejor posible. Otro peligro es Jezabel. Jezabel que también acecha a la cabeza porque le dijo al profeta, así me hagan los dioses o Jehová, dijo esa. Y si mañana a esta hora tu cabeza no está como una de ellos. ¿Hacia dónde fue la amenaza de Jezabel? Hacia la cabeza del profeta de Dios. Lo interesante es que con la amenaza de Jezabel, se le manifestó algo al profeta que allí había estado escondido. Qué tremendo, porque nosotros tenemos en nuestra alma cosas que ni siquiera sabemos que ahí están metidas, hasta que se activa. Eso le pasó al profeta de Dios. Porque el profeta de Dios, yo me imagino que él no era miedoso. ¿Por qué no era miedoso? Había matado 850 o 950 profetas falsos y a todos les había volado la cabeza. Uno por uno. Y una mujer lo manda a amenazar. Y se quebró. Había algo adentro del profeta de Dios que necesitaba, él necesitaba enfrentarse a eso y vencerlo. Entonces, otra amenaza en contra de la cabeza de los niños espirituales es que se les activan cosas que están adentro de ellos y que casi que los llevan a la derrota. Pero Dios no nos deja solos. Diga el que sale a la par suya, Dios no lo va a dejar solo, hermano. Dios no lo va a dejar solo. Dios no dejó solo al profeta de Dios. Hasta ángeles le envió. Entonces, entonces a veces hay personas que los manda a amenazar Jezabel y ya no se les vuelve a ver. Iban bien, acababan de tener una tremenda victoria. Y a la semana siguiente, y el hermano fulano, y la hermana fulana, a ver, se les activó algo adentro. Y algunos no lo pueden vencer, otros sí los pueden vencer. Nosotros tenemos que ser de los que sí logran vencerlo. ¿Qué otro peligro es en contra de la cabeza de los niños? ¿Qué otra cosa puede pasar según Isaías 1:5? Ese sí quiero que lo leamos, hermanos. Estos dos quiero que lo leamos, Isaías 1:5. ¿Para qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Mire cómo dice, toda cabeza está enferma, dice, y todo corazón doliente. Entonces, ¿qué otro peligro acecha a la cabeza de las personas, hermano? ¿Qué otro peligro acecha a la cabeza de las personas? Las enfermedades. ¿Qué enfermedades? Enfermedades espirituales, enfermedades mentales. Incluso dicen ahora que estos encierros por el bicho ese, están generando enfermedades mentales. Usted sabe incluso que para un niño no es conveniente que el niño esté aislado. ¿Sabe por qué? Porque no va a poder desarrollar, no se va a poder desarrollar después socialmente, va a tener dificultades para relacionarse con otras personas. Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio. Usted sabe incluso que para un niño no es conveniente que el niño esté aislado. ¿Sabe por qué? Porque no va a poder desarrollar, no se va a poder desarrollar después socialmente, va a tener dificultades para relacionarse con otras personas. Por eso algunos de los más afectados han sido niños. Entonces, cuando alguien se queda niño espiritualmente, el enemigo los va a querer afectar con enfermedades mentales. Y una de esas enfermedades, por ejemplo, es la depresión. Usted sabe que la depresión es tristeza, pero una tristeza profunda. Otra enfermedad que está aumentando ahora es la ansiedad. Incluso han aumentado la venta de medicina, entre comillas, para combatir la depresión y para combatir la ansiedad. Escúcheme, porque entonces hay personas, hermano, que tienen alguna enfermedad mental. Incluso hay algunos que llegan a algunos extremos, que oyen cosas, que ven cosas. La pregunta que podríamos hacer nosotros es, ¿cuándo empezó esa enfermedad? ¿Cuándo le empezó al hermano? ¿Cuándo le empezó a la hermana? Porque puede ser que le haya empezado cuando dejó de crecer espiritualmente hablando. ¿En dónde va a estar su sanidad? Crecer espiritualmente hablando. Y crecer, y crecer, y crecer. Y entonces, todas esas cosas se van a ir de la mente de ellos. Ahora mire Jonás capítulo 4 y verso 8. Ese también quiero que lo leamos. Jonás capítulo 4 y verso 8. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano y el sol hirió a Jonás. ¿En dónde hirió el sol a Jonás? En la cabeza. ¿Y qué le pasaba a Jonás? Se desmayaba. ¿Y qué más? Deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Pero qué fue lo que le provocó eso? El sol. Entonces, como dice la Biblia, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y Salomón menciona que todo lo que hay debajo del sol es aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu, aflicción de espíritu. Entonces, cuando alguien no crece espiritualmente, le pega a ese sol, no el sol de justicia, sino que lo que le pega es este sol, el sol que provoca aflicción de espíritu. ¿Y qué le pasa a la gente cuando les pega el sol en la cabeza? Se desmaya. ¡Hey, el hermano dónde está! ¡Ah, ahí está tirado, desmayado! Levantémosle, démosle agua ahí y oramos por él. ¿Qué le pasa a la gente entonces cuando no crece espiritualmente? Se desmayan. Así hay gente, hermano, en todos lados hay gente que desmaya, porque como no ha crecido espiritualmente hablando, hay cosas que no deberían desmayarlo, pero lo desmayan. Hay cosas que no deberían desanimarlo, pero lo desaniman. Hay cosas que no deberían desalentarlo, pero lo desalientan. Hay cosas que no deberían quebrarlo y lo quiebran. ¿Y qué le está pasando? Le está pegando el sol en la cabeza. ¿Y por qué le está pegando tanto el sol en la cabeza? Porque se quedó niño. Pero mire esto, porque este Jonás no solamente se quedó desanimado, no solamente se quedó desmayado, sino que él deseaba morirse. Oiga, hermano, es peligroso, hermano. No crecer es peligroso, porque la gente después desea morirse. Cayó en un agujero de problemas. Por no crecer espiritualmente, se metió en un pozo de problemas. Que puede ser que sí pueda salir solito, pero como no está creciendo, no puede. Otros que sí han crecido, sí pueden, sí han salido de ese problema, pero los niños no. Usted sabe, hermano, que lamentablemente un niño, si no lo cuidan, incluso se puede ahogar en una tina o en una pila. Se pueden ahogar los niños, hasta los adultos, hermano. Si una vez fuimos con mi familia a pasear en una piscina, un señor se puso un salvavidas y le quedaron trabados los brazos, cayó en el agua y estaba boca abajo, ahí en un charquito, y allí se estaba ahogando. Tuve que llegar yo a rescatarlo. Así va. Tal vez unos 5 centímetros de profundidad tenían y ahí se estaba ahogando. No digamos un niño que siente morirse en situaciones que a otros no los dañan. Pero como es niño espiritual, se desanima, se desmaya, se desalienta y algunos hasta quieren morirse. El Señor ha pagado mucho por cada uno de nosotros, hermano. Tú tienes que saberlo, el Señor ha pagado mucho por ti. No dejes que te desanimen espiritualmente hablando. Busca al Señor, dile: Señor, yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer, para no como Jonás. Y Génesis 40, 19 dice la Biblia que vino José y le dijo al panadero que le iban a volar la cabeza. Algunos que pierden la cabeza. Hay gente que pierde la cabeza, hermano. Que uno dice: ¿y qué pasó con este hermano? ¿Y qué le pasó a este hermano? Dice: lo picó el zompopo, perdió la cabeza. No la compostura, la cordura perdió, perdió la cabeza y termina haciendo cosas que nadie haría. ¿Qué le pasó a esta hermana? Dios mío, miren a esa hermana. Oren por ella, por favor. No la critiquen, mejor solo oren por ella. Perdieron la cabeza. ¿Por qué perdieron la cabeza? ¿Por qué perdieron la cabeza? ¿Por qué perdieron la cabeza? Por no crecer. Y terminan haciendo cosas que no deberían hacer. Pidámosle al Señor que nos haga crecer. Este es un problema, hermano, que afecta a la iglesia del Señor en todas partes del mundo. Y lo estamos hablando, entonces, para nosotros no caer en ese error, sino que crecer espiritualmente hablando. Ahora sigamos avanzando. Mire Deuteronomio 1.39: y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis, serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy. ¿Qué es lo que no saben los chiquitos, los hijos? Bueno ni malo. Ellos entrarán allá y a ellos les daré, a ellos la daré y ellos la heredarán. ¿Cuál es otro peligro de los niños entonces? No saben lo bueno ni lo malo. No saben. A veces hay hijos que entran a la casa diciendo malas palabras. Y eso. Ah, es que lo dice un compañero del colegio. No, pero eso es malo. Ah, yo no sabía, dicen. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen algunos? No saben. No saben lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasa cuando un creyente se queda niño espiritualmente? No sabe lo bueno y no sabe lo malo. Alguien pensará: hermano, eso es muy difícil. ¿Quién dice que es muy difícil? Si todo Nínive, dice la Biblia, que no podía distinguir entre su izquierda y su derecha. No sabían. Y por eso es que hay personas, hermano, hay creyentes que hacen cosas que no hay que hacer. Y cuando uno trata de explicar: pero si ya tiene 40 años este hermano, esta hermana tiene 60 años, ¿y por qué hace esas cosas? Niña espiritual, niños espirituales. Pero si este ya tiene 25, este ya tiene 30, ¿por qué anda con esas cosas? ¿Por qué se puso ese tatuaje la hermana? Es niño, es niña. Pero si eso no se hace, ¿por qué lo hizo, hermano? ¿Por qué lo hizo, hermana? Niño espiritual, no sabía que era malo, hermano. Pero ¿cómo no va a ser malo? Es un niño espiritual. Es niño, no sabe, no saben, no saben. Y ahí va el niño a agarrar la plancha y a tiempo llega el papá, no sabe. Entonces, cuando alguien se queda como niño espiritual, óigame, hermano, óigame, puede caer haciendo lo malo, y después lo malo, y después lo malo, y después lo malo. No necesariamente pecado, no necesariamente, incluye el pecado, pero no solo el pecado, pero lo malo, y lo malo, y lo malo, ¿Y qué le pasa a ese hermano? ¿Qué le pasa a esa hermana? Son niños. O aquellos hermanos que los viven engañando periódicamente. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siempre los engañan con lo mismo. ¿Por qué los engañan? Son niños. Son niños. Los niños, hermano, lamentablemente se les puede engañar dándoles dulces. Es peligroso, hermano, es peligroso. Y lo mismo ocurre con algún niño espiritual. Está expuesto a peligros porque no saben distinguir lo bueno ni lo malo. ¿Y por qué no lo pueden distinguir? Porque no crecen. ¿Hoy cuánto tenemos? Hoy es 10 del 10 del 2010. ¡Ala! Del 2021. ¿Será que hemos cometido errores, hermano, por no distinguir? En este año, por ejemplo, por no distinguir, por no saber lo bueno ni lo malo. Porque aquí mire lo que dice la Biblia, hermano, aquí dice, no saben, ¿qué no saben? Lo bueno ni lo malo. Porque mire, hermano, lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre en algunos centros de estudio? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Les vendían droga a los muchachos, marihuana. Y algunos tal vez lo hicieron, los engañaron y le entraron a la marihuana y después cayeron en otros problemas. Porque eran pequeños. Y así, hermano, nosotros tenemos que seguir creciendo. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos crecido, pero tenemos que crecer más. Mire lo que dice Isaías 7:16. Porque antes que el niño sepa, ¿qué dice aquí la Biblia? Desechar. Aquí tenía que saberlo. Saber qué es eso y tener cuidado. Pero aquí dice la Biblia que hay, y los niños no pueden desechar lo malo y escoger lo bueno. Un niño, lamentablemente, como no sabe qué es malo, un niño biológico, como no sabe qué es malo, hace lo malo. Incluso han habido ocasiones en que los niños están viendo una película o un programa en donde operan a alguien y les abren aquí, y hay algunos que quieren hacerlo, que agarran cuchillo, agarran tijera, ya van a abrir y a tiempo llegan. ¿Y qué pasó? No, es que yo estaba viendo en la tele, no distinguió. Y eso le ocurre a veces al cristiano en un sentido espiritual, que como no está creciendo, no puede desechar lo malo. No pueden desechar lo malo. ¿Y qué es lo malo? Y hermano, tendríamos que hacer una gran lista, ¿verdad? Y una gran lista de lo que la Biblia dice que es malo. Corazón malo de incredulidad, dice la Biblia, por ejemplo. Algunos que no pueden desechar la incredulidad porque son niños espirituales. Solo voy a terminar con uno más, hermano. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Yo una vez leí ahí, jugaba como niño, pero es juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no crece espiritualmente, sino que se queda como niño? ¿Qué es lo primero que le pasa según 1 Corintios 13:11? Habla como niño. Y todo lo que es, todas sus conversaciones son de un niño, ¿verdad? De niño. Incluso tal vez ni siquiera pueden decir el nombre del papá o de la mamá. No pueden hablar todavía. ¿Por qué no pueden hablar? Son niños. Y así entonces a veces nosotros encontramos a gente en el cuerpo de Cristo de que cada vez que usted habla con ellos siempre le sale con una de sus conversaciones marcianas, ¿verdad? Andan en otra cosa. Se quedaron como niños. O en el peor de los casos, hay algunos que son niños que solo viven mintiendo, solo viven siendo chismosos, murmuradores, calumniadores, dicen por ahí. Se quedaron como niños. O en el menor de los casos, solo cosas vanas. Fíjate que hoy me dieron 1,000 likes, dicen. Solo cosas de niños. Fíjese, hermano, que cuando yo iba a refaccionar, hermano, cuando estaba en uno de los trabajos que estuve, iba a refaccionar y cuando habían mujeres, hermano, ¡hala, qué aburrido estar ahí! Hablaban de pelo, de uñas, de zapatos, de pinturas, ¡hala, qué aburrido eso, hermano! Salía huyendo yo de ahí. Pero el problema es que hay algunos cristianos que solo eso conversan. Nada que la Biblia dice, está bien, pues, no la estamos poniendo, no estamos poniendo a todos como discipuladores. Pero que todas las conversaciones sean de pelo, de uñas, de pintalabios, de ropa, de zapatos, de comida, de viajes, de ejercicios. Ahí sí ya no, hermano. Por lo menos algo tenemos que hablar de la palabra de Dios. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer. Porque sí queremos crecer, ¿verdad, hermano? Necesitamos crecer y, hermanos, nosotros tenemos que ser de los que vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo y lamentablemente tú vas a ver a otras personas que ellos no van a ir creciendo. ¿Cuál va a ser tu función? Ayudarles a crecer. No juzgar. Porque otra cosa que hacen los niños es que juzgan como niños. Así que yo te voy a pedir, te voy a invitar a que cierres tus ojos y que levantes tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a crecer, Señor, ayúdanos. Ayuda a cada uno de mis hermanos a crecer, Señor. A ser alimentados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Y que cada uno de mis hermanos crezca. Que crezcan, Señor, espiritualmente hablando, Señor, para caminar en pos de ti, Señor, para correr en pos de ti, Padre.